Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando criticamos los defectos de los demás, descubrimos que tienen muchos elementos negativos, porque todo ser humano tiene en su interior una tendencia al bien y otra al mal. Al alimentar la última, en algunos aspectos particulares, se van acrecentando cada vez más. Luego, de la abundancia del corazón, hablan los labios, y no solo ellos, sino toda la persona se expresa. Quien observa eso, ve que se encuentra afectada por vicios que están enraizados en su conducta. Aquel que critica fácilmente esos defectos, se va olvidando de su propia realidad. Corremos el riesgo, cuando miramos demasiado los defectos ajenos, de pasar por alto los propios, hasta tal punto de no percibir que todos podemos cometer lo mismo o cosas peores a las que condenamos con las palabras. Muchos en el pasado hablaban de no condenar a los demás, que cuando veamos a un reo que lo van a condenar a muerte por haber realizado actos muy malos, no debemos pensar que somos superiores porque no estamos en su lugar, ya que si no hicimos eso fue por la gracia de Dios que nos liberó. Todos somos capaces de hacer grandes obras de bien o lo peor que un ser humano puede cometer. Si bien todo acto malo merece un castigo y todo acto bueno un premio y ambos deben ser proporcionados, moralmente no podemos condenar a la persona porque se trata de corregir el error pero amar al que yerra, como decía San Agustín. El examen de conciencia cotidiano nos lleva a realizar autocríticas serenas y esperanzadoras, ya que no conviene caer en ninguno de los dos extremos. Ser demasiado laxos y no descubrir las propias falencias, ni ser exageradamente escrupulosos, viendo males en donde no existen. Se trata de cultivar una conciencia equilibrada que nos permita mirarnos como lo hace el padre que ama a sus hijos con sus virtudes y defectos. Pero siempre vamos a descubrir aspectos para mejorar. Solo Dios y el demonio no reconocen sus errores. El primero porque es perfecto y el segundo porque está enceguecido por su soberbia. Como no somos ni uno ni otro, necesitamos examinarnos y estar constantemente mirando lo que debemos corregir para mejorar. Cuando criticamos a los demás, muchas veces decimos que esas conductas dañan a la convivencia social. Ello es cierto, pero también debemos pensar que todo cambio verdadero debe comenzar por cada uno, cuando se decide a ser mejor. Como le pasó a San Francisco de Asís cuando veía que existían muchos miembros de la Iglesia que no cumplían adecuadamente con la misión recibida, en lugar de condenarlos y alejarse, se decidió él mismo a mejorar. Eso fue arrastrando a otros que poco a poco fueron irradiando el aroma del bien en sus ambientes. No pudieron cambiar todo el mundo, pero por lo menos aportaron mucho a su mejoramiento. Si nos interesa vivir en un país mejor, podemos empezar por nosotros mismos, ya que mucho de lo que condenamos de los demás también se encuentra solapadamente metido en nuestra conducta. Por eso hace falta tomar una determinación de querer cambiar lo más íntimo del corazón, ya que es allí en donde se generan todas las acciones de los humanos. en ese laboratorio íntimo, se toman todas las decisiones mundiales. Si lo que sale de allí es bueno y se une a otros que hacen lo mismo, se puede construir la civilización del amor. Si lo que sale es malo y se suma a otros que tienen los mismos intereses mezquinos, se puede hacer un daño brutal que nos puede conducir a una autodestrucción global. Cada día se puede comenzar con la pregunta: ¿qué puedo mejorar? ¿Por dónde puedo empezar? Ojalá que cada uno nos hagamos esa pregunta y nos visualicemos con optimismo, capaces de mejorar. La fe juega un papel muy importante en este aliento que nos podemos dar a nosotros mismos y a los demás. Ella nos hace mirarnos capaces de superarnos en los defectos más arraigados de nuestra personalidad. Si bien es cierto que determinadas formas de ser no podrán cambiar, eso no quita que podamos ir dando pasos positivos. Ellos debemos darlos en lo que más favorablemente nos resulte. Por allí debemos comenzar, por lo que sabemos hacer, tratando de perfeccionarnos cada día un poco más. Después, paulatinamente, lo demás se podrá ir solucionando con esperanza. Pero no conviene querer cambiar de un día para el otro todo eso que se ha instalado en nuestras costumbres desde hace mucho tiempo. Quiera Dios que todos volvamos a empezar, mirando hacia el futuro para proyectar la construcción de una convivencia más fraterna, justa, pacífica, veraz. Que no dejemos en manos de otros lo que nos corresponde a todos, ya que somos corresponsables de sacar adelante este lugar que habitamos. Si nos unimos, será más fácil, ya que la unión hace la fuerza. Es tiempo de superar el individualismo con la comunión y participación. El gran signo de los tiempos que se nos pide dejar como huella en la historia es la construcción de un mundo unido, que para algunos puede parecer una utopía, pero que puede ser realidad en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Siempre en la historia, los grandes cambios surgieron con la decisión de gente valiente, positiva, constructiva, que no miraron los obstáculos que dañaban y se detuvieron en ellos, sino que miraron todo lo que se podía realizar. Ojalá que seamos nosotros los constructores de una patria de hermanos más generosa, en donde todos, pobres y ricos, podamos sentarnos en una misma mesa. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.